venido a buscar. Todo lo que empieza tiene un fin y es la razón de la vida. Todo lo que has aprendido de amistad y amor en tu alma quedará. Ya todo está hecho y ahora te aguarda mi reino. Duerme, duerme, monta Rocinante y emprende el camino hacia la luz. Es tiempo de descansar.